Hola, ¿cómo están? Soy la seño Claude Salazul. Quería decirles que los extraño un montón a todos mis nenes y nenas de la sala. Que este saludito es para saludarlos a todos por el Día de los Jardines, que espero que pase pronto esto y nos podamos ver todos de nuevo. Los quiero un montonazo y espero que pronto nos volvamos a reencontrar. Los extraño un montón y los quiero. Un beso grande, la seño Claude. Hola, seño, te voy a dar un beso para ti y para mis amigos. ¡Hola, Batu! Un día les extraño, un beso grande. Pasó mucho, seño. Hola, seño, soy Sofía Orela. ¿Cómo te va? ¿Bien? Me extraño a todas mis amigas, me extraño al jardín. Feliz día de jardín para todos.